CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas Radio, Adriana D'Ambrosio, que está lleno de controles técnicos. Decíamos que ayer hubo reuniones de presupuesto, aunque formalmente la comisión no estuvo reunida. Va a reunirse sí hoy, va a recibir a la UTEC, a la Universidad Tecnológica, en horas de la mañana, y en la tarde va a recibir delegaciones, se va a dividir en subcomisiones, porque le han quedado delegaciones y ellos quieren apurar el paso. Entre otras van a ir la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca, ASGAP, en horas de la tarde, y también va a estar cerrando una de las subcomisiones los trabajadores de Montevideo Gas, que han denunciado que en el articulado del presupuesto quinquenal aparece nuevamente la intención de privatizarlos. Entonces, obviamente van a ir a reclamar sobre ese asunto, seguramente en horas de la tarde, cuando podamos hablar tanto con los integrantes de Ganadería, Agricultura y Pesca, de los funcionarios, como también con la gente de Montevideo Gas, podemos arrojar un poco más de luz. Irá también el Colegio de Contadores, es decir, hay varias delegaciones que van en esta jornada de martes. En lo que tiene que ver a lo que funcionó ayer, fueron reuniones, diríamos, entre el oficialismo, marcando un poco las pautas de cómo van a ser las discusiones internas, si vendrá o no mensaje complementario al Senado, porque ya para diputados no dieron los tiempos, se venció el domingo, si se puede tocar tal o cual cosa. Algunas cosas adelantábamos con Andújar, con el diputado del Partido Nacional. Ahora vamos a escuchar en un ratito a Conrado Rodríguez, del Partido Colorado, que también estuvo en la reunión. Y el Frente Amplio, lo que hizo la bancada del Frente Amplio fue reunirse con sindicatos que están preocupados por su situación. Uno de ellos fue la Federación de Trabajadores Estatales bajo el Derecho Privado, es decir, trabajadores estatales que cumplen tarea bajo el Derecho Privado. Hay varias empresas, como ustedes saben, en ANCAP, pero también hay muchas empresas, por ejemplo, el Plan Ceibal, el INEA, el Uruguay 21, y Alejandra Otero, que es representante de los trabajadores que cumple tarea justamente en el Plan Ceibal, marcaba que solo de Plan Ceibal hay unos 1.000 trabajadores afiliados a la federación y que están pidiendo obviamente soluciones porque temen también que esos recortes terminen generándoles problemas a ellos. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Otero, no solamente de la reunión que mantuvo con el Frente Amplio, sino también con lo que fue la comparecencia ante la propia Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, porque ya ellos la visitaron. La Federación de Funcionarios de Paraestatales, englobamos a varios sindicatos, los sindicatos de las instituciones de Plan Ceibal, INEFOP, INEA, Uruguay 21, ANDE, somos más o menos 14 sindicatos agrupados en la Federación, en la FIPUNE. Nosotros tenemos la característica de que somos fondos públicos, pero derecho privado. Eso genera una inestabilidad bastante grande en los trabajadores y las trabajadoras porque, bueno, nos regimos por ese derecho privado. Lo que vinimos a plantear hoy, que lo planteamos el viernes en Comisión de Hacienda, es la preocupación que tenemos nosotros como federación de que va a haber un recorte presupuestal, o sea, con esta ley de presupuesto que se está presentando, sobre todo en el INEA, que va a haber un recorte de más o menos la mitad de su presupuesto, y Uruguay 21, que también va a haber un recorte de la mitad, y INEFOP va a tener un recorte de un 20%. En particular con el INEA y con el Uruguay 21, colocamos el viernes en la Comisión de Hacienda especial énfasis porque creemos que son instituciones que generan una palanca de país productivo, de desarrollo productivo, ¿verdad? Pero igualmente todas las instituciones que nosotros, o sea, en las cuales estamos enmarcados, se basan en el desarrollo económico y educativo. Entonces, el descuento no solo va a interferir en los trabajadores y las trabajadoras, porque bueno, siempre se generan reestructuras, despidos, sino que va a repercutir a nivel de país. Y eso es lo que colocamos hoy acá, en la bancada del Frente Amplio, y lo que colocamos en Hacienda como preocupación. estamos hablando que engloba cuántos trabajadores en general, para tener una idea también de cuánto podría llegar a conservar esta reestructura. Mira, en sí, el número de trabajadores que tenemos en las instituciones en general no lo sabemos. Te puedo decir que, por ejemplo, afiliados en la federación somos más de 1,000. O sea que son mucho más de 1,000 trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, en Plan Ceibal somos más o menos 400 trabajadores y trabajadoras, para decirte un número. Pero en sí la cantidad no lo tenemos precisamente. La idea, bueno, además de la bancada del Frente Amplio, ¿es reunirse con alguna otra bancada? Sí, nosotros pedimos una reunión a la bancada del Partido Colorado, del Partido Independiente, Cabildo Abierto y Los Blancos. El Partido Blanco nos remitió a Hacienda, ¿no? O sea, no tuvo... Exacto, o sea, de como tuvo la bancada del Frente. Después la bancada del Partido Colorado acusó recibido, dieron como que el ok. Y después de las otras bancadas no hemos tenido una devolución. Igualmente apostamos siempre al diálogo con todas las bancadas, porque por eso mismo, no solo va a repercutir a nivel de trabajadores y trabajadoras que estamos en las instituciones, sino que va a ser a nivel país. Otero, ¿qué devolución tuvieron en la Comisión de Presupuesto Integral con la Hacienda en esa media hora que pudieron exponer? Bueno, no, en realidad fue más bien una exposición de media hora. Nosotros planteamos estas mismas preocupaciones de recorte y que, bueno, también, en un ejemplo, Línea y Uruguay 21 generan una devolución económica. En particular en Línea, de un dólar invertido se devuelven 16, por cada dólar son 16, y en Uruguay 21 por cada dólar invertido son 14 dólares. Ahí tenían lo que denunciaba, en este caso, la representante de los trabajadores, la Federación de Trabajadores Estatales, que cumplen tareas en el derecho privado, que están preocupados por los recortes y que obviamente han hecho los planteos tanto en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda como también en la jornada de ayer en reunión con la bancada opositora de Frente Amplio. Hacemos la pausa y volvemos. Y decíamos, también estuvo reunida la bancada de la coalición de gobierno, tanto senadores como diputados, empezando a analizar. En un segundo encuentro habían tenido solo uno de los diputados, en esta se sumaron los senadores, algunos cambios. Hoy escuchaban a Andújar, que podría haber algún movimiento en relación a conseguir algunos rubros para la Universidad de la República, redireccionando dinero de un lado a otro. Habría que ver a quiénes sacan y cuánto le pueden llegar a sumar a la universidad. Está también el tema de la UAN, de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, que se sigue negociando. La redacción, decíamos nosotros, del artículo cuarto, para que quede más claro en relación a que van a recuperar el salario que empiezan a perder los trabajadores públicos a partir de enero del año que viene, y que lo empezarían a recuperar a partir de enero del 2022, pero que no les queda claro en el articulado. Bueno, se busca que ahora una comisión de legisladores nominada en la jornada de ayer por parte de esta reunión vea si puede conseguir una mejor redacción que convenza, por ejemplo, a COFE. La posición del Partido de la Gente de que no querer votar el articulado que establece cierto control sobre cómo gastan las mutualistas el dinero que reciben por FONASA, el tema de las cápitas. El diputado Peña, del Partido de la Gente, dice que como es dinero de las mutualistas lo pueden gastar como quieran. Lo que le dijeron los demás legisladores, que no es dinero de las mutualistas, es dinero que le da a la gente bajo un sistema de salud y que lo tienen que gastar en temas sanitarios, no gastarlo en otras situaciones como puede ser publicidad o tapar alguna otra cosa. Peña fue claro y dijo que eso no lo iba a votar, por lo tanto allí tendríamos un voto en contra de parte, de por lo menos de un artículo, por parte de alguien integrante de la coalición de gobierno. Hablamos con el diputado colorado Conrado Rodríguez, que integra la comisión y que nos contaba justamente de cómo se dio la misma. En verdad fue un segundo encuentro, ya los diputados habíamos tenido una instancia el jueves pasado, los diputados de la coalición, que somos miembros de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, y en esta ocasión invitamos a los senadores, que también son integrantes de Hacienda y de Presupuesto del Senado, para intercambiar e ir evaluando artículo por artículo del mensaje que envió el Poder Ejecutivo en cuanto al proyecto de ley de presupuesto nacional. En ese sentido, fuimos verificando a ver si estábamos todos de acuerdo, todos los partidos integrantes de la coalición, la gran mayoría tuvieron conformidad, algunos requirieron algunos ajustes. En ese sentido, designamos a algunos diputados para poder hacer una nueva redacción y, en definitiva, avanzar todo lo que más podamos en estos días para después, obviamente, también negociar con la oposición para tener un articulado lo más apoyado posible por parte de todo el espectro político. La idea es seguir teniendo encuentros, afinando lo que va a ser la votación a partir del 11, ¿no? Exacto, sí, la idea es ir afinando, ir puliendo, sacando aquello que podamos tener algunos perfiles, algunos matices, modificando en aquello que estamos de acuerdo pero que necesita una nueva redacción y obviamente aprobando aquello que entendemos que es correcto. Así que estamos en ese trabajo. Ahí tenía la palabra entonces de Conrado Rodríguez en relación a esta actividad. Vamos ya a lo que estaba por surgir en este momento en nota, que es Patricia Rodríguez, la presidenta del Sindicato de los Policías, porque tuvieron doble reunión ayer. Primero con Jorge Larrañaga, el ministro del Interior, y después se reunieron también con esta comisión de la coalición de gobierno, tanto de senadores y diputados, en relación al tema presupuestal. Dice Patricia Rodríguez que en la conversación con el ministro surgieron novedades positivas en muchas de las cosas que ellos han pedido, por ejemplo, en torno al tema de las sanciones, y de alguna forma intentar clarificar algunas otras cosas que no quedaron claras. Fue positivo el encuentro que tuvieron con el ministro Larrañaga. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta del sindicato policial y también la asesora jurídica del sindicato. Por ejemplo, con derecho de los trabajadores hacia el sistema sancionatorio, de cómo bajaban, por ejemplo, vistas de 5 días a 3, eso volvería a 5 años. Otros casos de subsidio transitorio de incapacidad parcial, que antes era 3 años y se había bajado a 1, bueno, la idea es mantenerlo en 2. Después se modifica también toda la parte de sanciones que no sean, o sea, sería de mérito, pero no incluida la parte de remuneración, o sea, no afectarían el bolsillo del trabajador, que eso es algo muy bueno, que no serían pecuniarios. Tenemos algunos otros artículos que tienen que ver con el hospital policial, que esos fueron incluidos por el Ministerio de Economía y que son los que nos faltarían, digamos, de alguna manera cambiar, que por eso también hoy estuvimos en la coalición, que es que los trabajadores, sus familias se puedan seguir asistiendo en sanidad policial, inclusive aparte de tener FONASA. Eso es algo que tenemos que seguir peleando. Y también después lo otro que se habló, que la doctora lo va a explicar mejor que yo ahora, es toda la parte de también sancionatoria de bueno, cómo se vulneraban los derechos del trabajador en torno a la problemática real que tienen, que todo lo que el trabajador tenga de perjuicio va hacia su bolsillo. No, en realidad lo que nos planteó hoy el ministro fue que el espíritu del proyecto no era perjudicar al trabajador policial, que por ahí lo que hablamos es que se revisara el texto de la ley porque no quedaba claro que no era un perjuicio. ¿Por qué? Porque se aumenta, por ejemplo, la sanción de demérito al doble. Entonces, él lo que nos decía es sí, pero se aumenta la de demérito para no poner más suspensiones, lo que implica un descuento en el salario del trabajador. Entonces, bárbaro, que a ver si se podía revisar el texto de la ley para que eso quedara mejor explicado y no hubieran dudas, porque también lo que hicimos mucho hincapié es que los jefes de policía o los directores nacionales, si bien respetamos su jerarquía, no tuvieran tanta discrecionalidad en el tema de aplicar sanciones, de establecer si el funcionario tiene o no posibilidades de seguir trabajando, si tiene capacidad para seguir trabajando en relación a la incapacidad, si puede, si es apto para la tarea, que eso lo hiciera una junta médica y lo hiciera salud ocupacional. Y bueno, a todo eso se accedió. Estamos esperando a ver ahora el texto, qué tan fidedigno es de la reunión que tuvimos. Esperemos que sí y confiamos en que eso va a ser así. Cuando el tema del FONASA, significa que si una familia paga FONASA, se puede atender en una mutualista o en el policial, ¿cómo es? No, en realidad es, hasta ahora lo que era que aunque un cónyuge, por ejemplo, de la familia tuviera, porque tiene otro trabajo privado FONASA, los hijos igual de ambos podían elegir atenderse en el hospital policial. A partir de esta modificación ya no podrá la familia optar por el servicio del hospital policial. Por otro lado, hubo una conferencia de prensa en la sala de conferencias del anexo de Palacio Legislativo porque hubo una alianza para llevar adelante por parte de los sectores ballistas que encabeza Julio María Sanguinetti, La 15 y Tercera Vía de Gustavo Zubía, el mismo candidato en Canelones, que es Diego Castro, como candidato intendente, ¿no? Pero se aprovechó justamente esa reunión para hablar de algunos otros temas con el propio Sanguinetti y con el diputado Gustavo Zubía. Uno era el tema presupuestal, donde Sanguinetti dice que se apuesta obviamente a controlar el gasto y a no generar más impuestos. Por parte de Gustavo Zubía volvió a hacer hincapié, por ejemplo, en el tema de la seguridad y en el tema de la fiscalía y lo que son las, diríamos, órdenes generales, las instrucciones generales que se quitarían porque le quitarían independencia o le quitan independencia a los fiscales. Allí hay un, diríamos, un encontronazo con el fiscal de corte Jorge Díaz, que no piensa lo mismo, pero que Zubía sigue defendiendo esta razón del cambio. Y también Julio María Sanguinetti hizo referencia a los dichos de José Mujica en este intercambio que hubo con Laura Raffo, e indicó que eran, en este caso, declaraciones por parte de Mujica que eran lamentables. Vamos a escuchar lo que decía Sanguinetti primero, después hablaba a Gustavo Zubía. Gracias. Naturalmente, lamentamos ese tipo de declaraciones, lamentamos este tipo de controversia. Tenemos todos que mirar hacia modos superiores de ejercicio político y no entrar en el agravio personal. De modo que mi expresión es lamentar esos dichos. Por supuesto, ¿en qué aspectos ustedes consideran que pueden incidir o cambiar la ley presupuestal para mejorarla? Fiando. Hay eventos, además, no necesariamente presupuestales, que siempre sucede, después se critica, pero caminan en todos los presupuestos. Y en lo particular, como cada uno rumbea para el giro en el que trabaja, como mi tema es seguridad, hay un artículo muy importante que es la derogación de las instrucciones generales, que a mí me parece oportuno seguir los lineamientos del Poder Ejecutivo, atento a las manifiestas dificultades que padecen los fiscales para la persecución delictual. En la parte de números, y sí, el proyecto tiene dificultades, o por lo menos desde el punto de vista de los gremios, levanta dificultades, pero no podemos olvidar de que ya las promesas electorales eran recortar para un Estado más eficiente y de menores gastos, y el tema coronavirus, obviamente, ha llevado contra las cuerdas. Y me permite una acotación lateral con el tema de los acuerdos, de la concertación a nivel de todo el país. Vamos a seguir en la concertación, estamos en la concertación, pero algunos datos en estas departamentales han generado algún tipo de zozobra, en el caso sobre todo del departamento de Salto, donde yo vengo en las últimas horas de haber estado allá, por cuanto la coalición tiene un objetivo general y es triunfar sobre la fuerza del Frente Amplio. Ese fue el objetivo electoral, el objetivo cultural, la batalla cultural, el objetivo de administración del país. Y esperemos que estas tormentas sean provisorias y que el destino de la coalición siga siendo uno durante todos estos 5 años, pero como una plantita que hay que regar todos los días, hay que tener cuidado para que esa plantita se desarrolle en la forma eficiente. La discusión presupuestal se lleva adelante naturalmente con muchos reclamos y con muchas visiones particulares. Lo más importante es no perder de vista el conjunto. Luego de la ley de urgencia, que ha sido una fijación de las prioridades del gobierno en materia de seguridad, en materia de educación, en los aspectos básicos hacia el futuro, el presupuesto marca también esa prioridad. La prioridad es reconquistar empleo. La prioridad es poder enfrentar una situación que ya era de por sí deficitaria y compleja con las mejores posibilidades. Eso empieza con no gravar con más impuestos. Más impuestos hoy significaría para las empresas en dificultades, especialmente las medianas, las pymes, enormes dificultades para reconquistar los 50.000 empleos que se perdieron en los últimos 5 años. Y que ese es el primer gran objetivo que se tiene en la política económica. Decíamos que mañana el presidente de la República, Lacalle Pou, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, tomarán una resolución sobre lo que van a hacer respecto al tema de mega basurero en Canelones, si lo detienen o no. Se realizó una movilización, ustedes escuchaban algunas notas hoy en el informativo de la mañana, ahora vamos a escuchar la proclama, que en realidad contenía la carta que se le entregó justamente a Presidencia de la República por mesa de entrada. Vamos a escuchar lo que decían vecinos y representantes de asociaciones que están contra el mega basurero. En las directrices de la ley número 19.829 para la gestión integral de residuos del Estado uruguayo, se establece que se debe priorizar la minimización de la generación en origen. Afirma que la alternativa de disposición final se considerará como opción de última instancia, contemplando la prevención, mitigación o compensación de los impactos ambientales negativos que de ella pudiera derivarse. Sostiene que se debe promover la inclusión social y laboral de los clasificadores de residuos. Y dice además que los habitantes serán responsables de la clasificación y segregación de los residuos domiciliarios, así como de su disposición inicial según la normativa aplicable. Por otro lado, el proyectado sitio de disposición final de Canelones se comenzó a elaborar antes de que se promulgara esta ley. Pero el proceso licitatorio corrió paralelo a su debate y elaboración. Sin embargo, ni el gobierno de Canelones ni el gobierno nacional ha objetado el informe final de la empresa licitante ni han intentado rever sus orientaciones que contravienen gravemente las directrices de la ley citada. Por el contrario, como compartimientos estancos, por un lado se elaboró una ley que está vigente y por otro se proyectó y mantiene la autorización de un sitio de disposición final que no cumple con ninguno de los requisitos impulsados por los legisladores de la gestión integral de residuos. En particular consideramos... Primero, compromete a la Intendencia de Canelones a transferir una cifra millonaria a un consorcio privado por la construcción, mantenimiento y operación del sitio de disposición final por un periodo de 22 años, desviando gran parte de los recursos disponibles para la gestión de los residuos hacia una opción que por ley debería ser la última. Segundo, a una primera determinación de un cuadrilátero en la zona de la cuenca del Solís Chico, sin explicación científica alguna, le siguió una flagrante equivocación en la selección de los primeros predios por parte de la empresa licitante, coincidente con el reservorio de agua por parte de OSE desde 2013, tal como fue averiguado por los vecinos y luego reafirmada por el ente estatal, el Parlamento y la Dinama. Lugar que en la actualidad está siendo licitado el estudio técnico con el objetivo de proveer de agua potable a la Costa de Oro. Tercero, en la actualidad se ubica parte del sitio de disposición final en la subcuenca de la Cañada de las Nutrias, afluente del arroyo Solís Chico, aguas arriba del embalse previsto por OSE para el abastecimiento de agua potable para la población del este de Canelones. Si bien el vuelco de los lixiviados y el tratamiento parcial de los mismos, así como el fertirriego que propone el proyecto, se desvían hacia la zona de la subcuenca de la Cañada Bellaca. De ninguna manera se eliminan los riesgos de contaminación del agua dulce superficial y subterránea, en particular debido a sustancias tóxicas tales como metales pesados y compuestos orgánicos persistentes. La licitación pública organizada por la Intendencia de Canelones en conjunto con DINAMA desde 2016 para el sitio de disposición final de residuos sólidos de Canelones y avalada por todos los gobiernos nacionales es violatoria de los artículos 47, 72 y 332 de la Constitución de la República, por no tomar en cuenta el mandato constitucional y los instrumentos institucionales que garanticen la participación en la planificación, gestión y controles, control de los bienes comunes como el agua, priorizando el uso humano. Denunciamos además que la operación de un sitio de disposición final por parte de empresas privadas conlleva un grave conflicto de intereses, pues sus objetivos son las ganancias y la atención a riesgos ambientales. Exigiría un gran control ambiental del Estado. En el caso de esta concesión, prevé incluso la recepción de 30 toneladas diarias de residuos de grandes generadores cuando no es posible asegurar su inocuidad. La gestión final de los residuos sólidos del departamento estará comprometida en monopolio y con un determinado volumen y características, lo que imita y crea una gran dificultad, sino la imposibilidad de orientar el proceso hacia la clasificación, el reciclado y la revalorización de acuerdo a los principios de la economía circular de la mayor cantidad de residuos. En consecuencia, este proyecto pone en riesgo la calidad ambiental de una zona rural y costera con alto valor ecológico, en el que convive la actividad agropecuaria familiar y turística con el lugar de residencia de unos miles de ciudadanos. Las características y la aptitud de los suelos presentadas por la consultora de la empresa licitante han sido cuestionadas por los vecinos que conocen el terreno, por especialistas de varias disciplinas, así como de catedráticos de la Facultad de Ciencias, que afirman que los datos aportados no son suficientes para decir que los suelos son aptos para el sitio de disposición final. Los profesionales consultados por los vecinos, conocedores de los antecedentes de investigación sobre el terreno, han demostrado idoneidad técnica y sus afirmaciones han tenido evidencia empírica acerca de la presencia de aguas que peligran totalmente, aguas subterráneas que emanan a distintas alturas del terreno y de igual forma aguas superficiales de cañadas que dicen ellos intermitentes, pero que corren hasta en época de sequía. La empresa licitante no ha podido lograr, aunque lo haya intentado, la licencia social que buscaba. En primer lugar, porque la población de toda la cuenca del Solichico, luego de recibir información de la magnitud del proyecto, ha manifestado reiteradamente su rechazo por el lugar elegido y por la forma de decidirlo. En segundo lugar, porque más de 20 colectivos organizados en localidades cercanas y a nivel nacional se han expresado en oposición. En tercer lugar, porque se expresaron con argumentos fundados y asesoría técnica en una multitudinaria audiencia pública donde más de 1,000 pobladores no escucharon respuestas que debatieran sus fundamentos. En cuarto lugar, todos los consejeros del municipio de Soca, en representación de todos los partidos políticos, se expidieron por unanimidad en oposición a que el sitio de disposición final se instale en dicho municipio. Los habitantes de la zona tienen argumentos, comparten saberes, tienen memoria histórica acerca de las miles de promesas recibidas desde las fracasadas reconversiones productivas al fin de la remolacha azucarera. Se recuperaron una y otra vez, pero en los últimos tiempos se vieron obligados a estudiar centenares de páginas de licitación, se informaron y se formaron acerca de experiencias internacionales. y en la defensa del Solís Chico y sus afluentes se unieron el resto de los pobladores de la cuenca que defienden el agua potable, los humedales, los cangrejales, las playas, y así hicieron conocer su entorno, las quebradas del terreno, los manantiales que brotan hasta encima de los cerros, y sobre todo se conocen mutuamente, y allí están los vecinos de Tapia y de Soca, del pueblo y del campo, de Cerro Mosquitos, centenares de productores familiares y colonos, jóvenes y no tanto, productores de alimentos, profesionales dedicados al bienestar de los animales y de la gente. Y de concretarse la instalación del sitio de disposición final, muchos de ellos se verán obligados a abandonar el campo y las localidades cercanas, profundizando la tendencia de la fusión de la familia rural. Por las razones expuestas, es que le planteamos al presidente de la República que en el uso de su competencia y antes del 23 de septiembre atienda nuestro recurso de revocación y jerárquico iniciado por los vecinos y en bien de la población y las nuevas generaciones del departamento. Defina la anulación de la resolución 327/2020. Como sociedad, nos debemos la reflexión y sobre todo la oportunidad de demostrar que podemos ser parte de un cambio de paradigma y de fomentar y practicar acciones que generen bienestar en el ambiente que nos rodea y del que somos parte, porque sólo así lograremos nuestro propio bienestar. Basta de ver la tierra, el suelo y el agua como algo inerte, sin vida al que podemos usar y agredir sin consecuencias. Ni enterramiento ni incineración son la solución. La tierra es vida y el agua es de todo. ¡No al mero basurero! Allí tenían entonces la proclama de los vecinos leída frente a la torre ejecutiva. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Tras la pausa, sigue Mañanas de Radio.